Con motivo del 72º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, su presidente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le dirigiera el día 9 en Hwayar, presidente del Partido Popular Revolucionario de Mongolia. El remitente afirmó en su misiva que la amistad y la cooperación entre el Partido Popular Revolucionario de Mongolia y el Partido del Trabajo de Corea se profundizarán más también en el futuro y que se realizará la colaboración sólida y amplia. Añadió que la República Popular Democrática de Corea prosperará y se desarrollará para siempre.